give a murder. Let me hide. El triple códice de la rosa, estrella de navegantes, prólogo. Cuando la vida nos habla. Las espigas de trigo habían crecido, se elevaban erectas, despuntando sus pelos hacia el mismo cielo. El dorado del trigal abarcaba la mayor parte del paisaje de aquel increíble y mágico distrito conocido con el nombre de Chactapi. El trigal, en toda su extensión, creaba un símil de mar dorado que reflejaba a la perfección la luz del astro, que sin poder evitarlo, hacía crecer sus rayos hasta confundirlos con las espigas de trigo y de este modo, convirtiéndolas en dorados granos, se abastecía de alimento la vida. Eran varias las familias que trabajaban en la siembra, cultivo y siega del espléndido trigal de Chactapi. Todos ellos, en su experiencia, sabían que cuando el sol conseguía mezclar sus rayos con las espigas, había llegado el momento de la recolecta. Así, aquella especial mañana, los adultos dispusieron sus herramientas para comenzar con la siega. Mientras ellos se dedicaban a la labor que por tanto tiempo esperaban que se produjera. Los más pequeños jugaban, ajenos al proceso, o al menos, eso parecía. A pocos pasos, un precioso niño, de grandes ojos azules verdosos, jugaba con sus numerosos hermanos. En Chactapi, todos se consideraban familia, por lo que todos eran hijos de todos y por lo tanto todos eran hermanos de todos. La familia no se entendía de otro modo. «¡Mira!», exclamó el pequeño, señalando al sol. «Parece que le estén cortando el pelo». «Sí, lo tenía un poco largo. Cuando le crece tanto, tienen que cortárselo». Claro, pero no importa, porque el sol le vuelven a crecer los rayos cada vez que se hace una nueva siembra. Es mágico, le aseguró el chico a una de sus hermanas. ¿Y sabes cómo lo hace? Preguntó la más pequeña. No, aseguró a su pesar, quedándose pensativo. No lo sé, pero me encantaría saberlo. Respondió quedándose consigo mismo, buscando en su interior una respuesta. Tras esta conversación, olvidó el juego y se dispuso a observar con detenimiento cómo al sol le habían crecido los rayos hasta confundirlos con las erectas espigas y cómo su halo recubría el trigal de tal modo que el dorado era todo lo que se podía apreciar. ¡Ebenual!, gritó la hermana pequeña, haciéndole volver a la conversación. ¿No vienes? No, voy a quedarme. Estoy buscando algo, le confesó, sin siquiera saber el motivo del por qué había dicho aquello. ¿Qué es lo que has perdido? Ebenual no buscaba porque hubiera perdido nada. Lo hacía porque lo que deseaba era saber más sobre todo aquello que veía. Los hermanos continuaron con el juego. Los adultos estaban totalmente dedicados a la siega de aquellas preciosas espigas doradas. Se acercó a uno de los montones apilados para ser conducidos al granero y entonces, por vez primera en toda su existencia, cogió una de las espigas, la que más llamó su atención. Sacudiéndola sobre la palma de su mano, mientras vio caer 7 granos dorados, tan dorados como el astro que hacía tan solo un instante había confundido sus rayos con aquella espiga recién cortada. Cerró el puño, y como si aquellos granos fueran su único tesoro, los guardó en el bolsillo de un saco tejido con uno de los ovillos de lana de su abuela. Lo tuvo claro. Observó por última vez el extenso paisaje dorado y la vida que en aquel paraje se daba. Jagtapi estaría de por vida en su corazón. Ebenual siquiera podía sentir que dejaba atrás nada, sino más bien que avanzaba hacia no sabía qué. Su corazón se sentía dichoso por la emoción de aquel incierto futuro que se abría ante él, pese a ser un mozo que estaba todavía por hacer. Notó como si el sol le rozara la piel, y al hacerlo, sintió como si de los granos que guardaba se desprendían llamas doradas. Lo mismo ocurrió en su corazón. Un fuego envolvió su mismo centro. Lo reconoció. Era el fuego de Dios. Sus enormes ojos de color azul verdoso, inconfundibles para todos, se colmaron por las primeras lágrimas que Benoit derramara. Se sintió amparado por Dios y de este modo inició el camino. Los 7 granos, que parecían que estuvieran vivos, fueron acariciados por sus sensibles dedos. En un momento dado, le pareció que hablaba con ellos. Nunca supo por qué hizo aquello. Nunca antes nadie había abandonado Jagtapi. Él iba a ser el primero en hacerlo. Después de toda una mañana caminando, sintió cómo se alejaba del sol. Un pequeño escalofrío lo sobrecogió. No importaba, con él estaba Dios, lo tenía muy claro. Asió con fuerza el saco de lana y volvió a comprobar que los granos estaban intactos. Cada vez que una incertidumbre lo abatía, solo ellos la calmaban. Se sintió amparado de nuevo y listo para todo aquello que ocurriera. Decidió girarse y mirar atrás. Tuvo curiosidad en observar Jagtapi desde la lejanía. Era una visión desconocida. Al hacerlo, sus ojos brillaron aún más. Estaba entusiasmado, estaba totalmente concentrado en su objetivo. El sol, a aquellas alturas del día, estaba siendo tragado por unas aguas en una preciosa bahía, al tiempo que Benoit caminaba, pese a no saber a dónde iba. La luna hizo acto de presencia. El joven quedó sorprendido por aquella espectacular esfera. Sintió como si se acercara a ella y tal y como lo sintió, supo que tenía que hacerlo. En Evenual se despertó la curiosidad de conocer a quien portaba la esencia blanca, azul y plateada. Le pareció mágica. Se dejó vencer por la noche. Al despertar de nuevo el día, recordó que en sus sueños vio a alguien. Lo tuvo claro. Ella sería quien le mostraría el rumbo a seguir. No dudó en que pronto, muy pronto, la iba a descubrir. Al mismo tiempo que esto ocurría con Evenual, en otro espacio y lugar, Dios llamó a una preciosa niña a quien tenía algo muy importante que decirle. Hija, hoy es el día. Sí, padre, creo que lo sabía. He sentido como si de mi corazón se desprendieran llamas que podían abarcar algo que siquiera conozco todavía. El padre y la hija se despidieron por unos días. Pronto volverían a verse. En el fondo de sus corazones lo sabían. La niña fue a hablar con la madre. Ella solo pudo entregarle algo que le haría falta durante la ausencia. La pequeña Dafnier asió con fuerza el saco hecho con uno de los ovillos de lana de su abuela y con una enorme e inconfundible sonrisa de dicha se puso en el camino. A su ritmo, a su modo, fue dejando el bosque. Habló con las hadas y los duendes, bailó con los elfos y las sílfides, escuchó el cantar de los gorriones, fue acompañada por múltiples y generosos elementales que deseaban que pronto volvieran a verse. Dafnir no podía parar de sonreírles a todos. Los besó, los abrazó, jugó con todos y después de mucho rato supo que tenía que despedirse hasta otro momento. Eso no encogió su corazón, pues hasta aquella fecha nunca antes había sentido que representaba la pérdida de alguien a quien amas con todo tu corazón. Nunca antes nadie había abandonado el bosque. Nadie sabía qué había después de cruzar la última hilera de árboles. Dafnir estaba llegando a ese lugar en el que el bosque cambiaba de nombre. La noche incipiente era perfectamente iluminada por una luna clara, blanca como una nube y azulada como el halo de su esencia. Dafnir no pudo evitar acariciarla. La luna, más bella que nunca, le habló sin palabras. Dafnir, tesoro, quiero regalarte algo. ¡Ah! ¡Un regalo! ¿De qué se trata? Preguntó emocionada. Toma, sujeta esto. Ahora es tuyo y siempre irá contigo. Descubre su uso. Dafnir cogió entre sus pequeñas manitas el precioso objeto que le regaló la luna. Se trataba de un mágico peine de plata. Es increíble, qué bonito. Es un peine. ¿Tiene algún uso que desconozco? Sí, lo tiene. Úsalo siempre que puedas. Dafnir cogió el peine y lo guardó como si fuera un tesoro en el único bolsillo del saco. Se despidió de la luna y finalmente alcanzó el límite del bosque. Con una sonrisa manifiesta, cruzó por vez primera al otro lado, descubriendo cómo un astro la invadía con sus rayos. ¡Oh! ¡Eres muy guapo! No te conozco, pero me encantaría, El astro parecía que hablaba en otro idioma. Quizás no entendió lo que la niña le decía. Ella igualmente le sonrió, caminando y siendo fiel al fuego de su corazón. Al alejarse del bosque, las densas arboledas se iban convirtiendo en prados, en los que, muy separados unos de otros, nuevos árboles ofrecían pequeños sombrajes. De repente le pareció presentir a alguien. Su corazón se aceleró. Nunca antes había sentido algo semejante. Sin poder evitarlo, acudió al refugio de un gran árbol. Se colocó tras el tronco y esperó a ver quién era aquel que merodeaba por allí. Evenual no paraba de recordar el intenso blanco azulado y plateado de aquella esfera que lo recibiera. Un fuerte pellizco se apoderó de la boca de su estómago, pues las llamas de su corazón se avivaron de repente con una intensidad inusual. Nunca antes había tenido aquel sentimiento. Oteó para comprobar si alguien merodeaba por allí cerca. No pudo ver a nadie, pero en cambio no podía dejar de sentir que sí. Uno de los árboles con mayor sombraje llamó su atención. Sin siquiera darse cuenta, estaba caminando en aquella dirección. Se dejó llevar por el impulso. Cuando a pocos pasos de alcanzarlo, una voz le sorprendió. Una preciosa niña salió de detrás del tronco, dándole un terrible susto que al instante se desvaneció. La sonrisa que le regalara fue lo más mágico que le sucedió. Dafnir miró a los ojos de aquel muchacho. No podía apartar su mirada del brillo y de los colores que de esos ojos enormes se desprendía. ¿Qué te ocurre?, le preguntó el chico, casi tartamudeando, pues Dafnir no tenía parecido alguno con ninguna de sus hermanas. Hola, ¿qué haces por aquí? ¿Te has perdido? Pues no lo sé, balbuceó. No, creo que no, pero este es un lugar desconocido para mí. Tengo que confesarte que para mí también. Mira, señaló en dirección al bosque. Yo vivo ahí. Evenual no le pudo mostrar el distrito de Chaptapi. Quedaba demasiado alejado de donde se encontraban. Aún así, le explicó su procedencia. ¿Quieres ser mi amigo?, preguntó con total ingenuidad Dafnir, deseando que él le dijera que sí. Evenual no contestaba, no porque no la hubiera escuchado ni porque no quisiera compartir la amistad con ella, simplemente porque no podía parar de sentir que aquella niña la recordaba a la dama blanca que vino a arroparle en su primera noche. Soy Dafnir, se presentó, pese a que él todavía no había respondido a su ofrecimiento. Perdona, lo siento, yo soy Evenual. Sí, claro, por supuesto que quiero ser tu amigo. Y tal y como Evenual asintió al ofrecimiento de Dafnir, la niña lo cogió de la mano y ambos se pusieron a correr. Mientras corrían juntos, cayeron y se tropezaron. El joven sujetó bien a la chica diciéndole: «Espera, no corras tanto, vamos más despacio». Ambos, sin soltarse, caminaron hacia donde les llevaba el corazón. Sin saber cómo lo hicieron, alcanzaron de repente lo que parecía el final del trayecto. Quedaron atónitos ante la espectacular vertical que se les abrió a los pies. Un paso más y caerían por ella, sin saber dónde conducía aquel precipicio desde el que era imposible divisar el final. Estaban fuertemente sujetos. El uno le daba fuerza al otro. Se miraron con profundidad y detenimiento. Cada uno cogió fuerte su saco y lo que único que llevaban en él. Entonces algo sacudió el cielo. No dejaban de mirarse con fijación. Ebenual, como si quisiera continuar caminando, le preguntó a su amiga: ¿Sabe saltar? Sí, creo que sí. ¿Saltamos? Sí, por favor, cógete fuerte. Sin más conversación que esa gran fuerza en ambos, saltaron. Nadie escuchó el chapuzón que los niños se dieron cuando alcanzaron un increíble mar de aguas cristalinas. Al sacar la cabeza del agua para respirar, pudieron ver la altura desde la que habían caído. La cumbre quedaba muy, muy lejos. El paso estaba hecho. Ahora tendrían que aprender a nadar por aquellas aguas que los acogieron. Dafnir miró a Benoal. Tus ojos han cambiado. Ahora parecen algo grisáceos. ¿Ocurre algo? No sé el motivo, solo sé que tenemos que zambullirnos. ¿Crees que sabremos regresar y volver a alcanzar el lugar del que partimos? Le preguntó Dafnir a su joven amigo. Sí, estoy seguro de ello. Solo tendremos que aprender a hacernos unas alas. ¡Ah! ¿Tendremos alas? ¿Y podremos volar hasta la cumbre de nuevo? Exclamó la pequeña encantada por la idea, sonriendo. Ambos, teniendo muy claro que tendrían que volver a aquel lugar, pero habiendo aprendido a hacerse unas alas para elevarse de nuevo, continuaron nadando. En un momento dado, tras un pequeño juego, volvieron a cruzar sus miradas. Fueron conscientes de que solo se tenían el uno al otro. Ella acarició el dorado cabello de él, cuando de pronto recordó que llevaba un peine en su saco de lana. Él sintió mientras le acariciaba que desearía descubrir el mundo entero para mostrarle todo lo que en él existía. Entonces recordó las 7 semillas. Vibraron al unísono. En ese instante, decidieron zambullirse, desapareciendo. Walk a tonka, my head.